Dejamos a Esther Santos para hablar de la OID, porque ya lo hicimos ayer. Pero nos quedamos en Andalucía, porque denunciará a la Policía Autonómica en Granada y a la delegada del Gobierno, Sandra García, por esa manipulación con que intencionadamente han filtrado a los medios de comunicación esa intervención de los boletos de la Organización Impulsora de Discapacitados el pasado 9 de abril. Creo que están en esa rueda de prensa ofreciéndola. Vamos a ver si podemos marcharnos hasta allí. 115 oficinas o locales donde desarrollamos nuestra actividad. La principal función de esta organización, ¿cuál es? Pues es la integración laboral de todas aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, tanto física, psíquica como sensorial. Algunos de los compañeros que están en Granada, que están presentes en esta rueda de prensa, pues ya lo veis todos, tienen algún tipo de discapacidad. Y es cierto que también ofrecemos trabajo a todas aquellas personas que nosotros hemos venido en llamar discapacitados sociales. Pues, ¿qué voy a decir yo ante esta situación económica que tenemos? ¿Y qué voy a decir de las circunstancias de todo y cada uno de los que están sumidos en la misma? Me refiero a personas con algún tipo de ayuda que se ha acabado, mujeres maltratadas, pagado de larga duración, en definitiva. Creemos que tenemos la obligación de responder a la situación actual de crisis y por ello no solo damos trabajo a personas discapacitadas, sino en realidad a todos aquellos que quieran trabajar en beneficio de la organización. Lo que sí que es cierto es que es una organización fundada por discapacitados y con la finalidad de que todas sus actividades económicas redunden en beneficio del colectivo. ¿Cómo lo hacemos principalmente? Pues a través de lo que es la venta de lo que es el euroboleto del discapacitado. Es, como podéis observar, es un juego que se desarrolla de lunes a jueves, los viernes y los domingos. También tiene, hacemos algún sorteo. Veis en el anverso, vienen las condiciones y va a ser del mismo, con el importe de los premios y, muy importante, coincide con el sorteo diario del monopolio de titularidad estatal explotado por la ONCE, que luego vamos a explicar el porqué esto y el porqué también, la raíz de la controversia y de la polémica también hace un poco con esto. En principio, ya sabéis que es un hecho público y notorio que se nos viene acusando tanto por la Policía Autonómica, por la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, como también por ciertas instituciones a nivel nacional, que somos una asociación ilícita, que somos ilegal, que no pagamos los premios. Todo esto es, yo quiero decir, que es absoluta y rotundamente falso. Como he dicho al principio de la intervención, nuestra actividad se viene desarrollando a lo largo de un espacio de tiempo bastante definido y ya bastante amplio, son 25 años. No podemos olvidar que estamos en un Estado democrático y de derecho. Esto parece que suena un poco pero es que realmente los políticos hacen las leyes, pero los jueces las aplican, las interpretan y las ejecutan. Luego, hay un verdadero poder dentro de la Organización General de la Administración del Estado y forma parte del Estado. Entonces, este poder, lo que ha venido diciendo el Poder Judicial, es que no cometemos ningún tipo de delito, ni de estafa, ni delito de contrabando, ni contra la Hacienda Pública, que desde el primer momento hemos puesto en comunicación de la Administración a qué nos dedicábamos, que es la organización y celebración de lotería, apuesta deportiva y otros juegos, dándonos de alta en el impuesto correspondiente de actividades económicas, y que si algún problema tiene la Administración, lo que tiene que hacer es corregirlo de este ámbito. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a hacer una declaración y que no le podemos dar autorización porque el juego es un monopolio. Solo lo pueden desarrollar la ONCE y el Estado. Y nosotros decimos, hombre, no parece lógico ni normal, y más en estos tiempos que corren, que persista un monopolio de esta entidad todavía. Y ahí está la batalla, pero quiero decir que hasta ahora los jueces vienen dándonos en todo momento la razón de la actividad que desarrollamos, y este euroboleto es total y absolutamente ilícito y legal. Lo quiero dejar muy claro, porque después de 25 años de estar en la calle con el mismo, que me presente alguien alguna denuncia por impago o alguna sentencia que diga que hemos dejado de pagar ni un solo premio, ni de los especiales, ni de la más alta cuantía, ni siquiera los pequeños, es decir, los que tiene el reintegro de un euro, de un euro y medio, de dos y de tres euros. Que me digan a mí, ¿cuál es el problema de la situación? Pues el problema, la cuestión que se ha suscitado sobre todo, es que ni la ONCE ni el Estado quieren que se compita en su oficina. Ya viene la raíz. Pues, más ni menos. Entonces, nosotros, repito, y lo he dicho antes, estamos en un Estado democrático y de derecho, y hoy por hoy la justicia nos viene dando la razón. Ahí están las 120 resoluciones judiciales y la de la Audiencia Nacional, que lo deja de una forma clara y meridiana. Y aquí vamos a seguir, por muchas denuncias que nos pongan, por mucha persecución que tengamos, nosotros vamos a seguir con esta actividad, porque solo cometemos un delito, si se le puede llamar así, es que estamos dando de trabajar a personas que de otra forma poco deberían de hacer. El presidente siempre dice, no somos ninguna organización ni de terroristas, ni de traficantes, simplemente nos dedicamos a ganarnos la vida como lo hace todo el mundo y tratar de llevar un salario para mantener nuestra casa, nuestros hijos, nuestros gastos, vivir como lo hacen todos los demás, ni más ni menos. Todo lo que se quiera decir, todo lo que se quiera pregonar, calumniar, evidentemente nosotros nos defenderemos de todas estas acusaciones. Como hoy os tengo que decir que hay un juzgado de Córdoba que ha abierto una investigación penal contra la policía autonómica precisamente por la denuncia que le pusimos la semana de hace 15 días por todas las incautaciones que están realizando. Como ha habido un juzgado de instrucción de Málaga, concretamente el número 2, que también ha abierto una investigación penal por las actuaciones que están llevando la ONCE y lo tenía puesto el Estado, y ha citado a declarar al presidente de la ONCE y a la presidenta actual de Lotería Apuestas del Estado. Porque no sé si os dais cuenta, pero a mí me parece un hecho bastante grave, y a veces hemos oído que algunos vendedores de Lotería Nacional no ofrecen el billete de lotería con un recargo. El recargo, si Lotería no tiene conocimiento de él, me parece que es muy grave, porque es el propio Estado y es la propia Administración la que está amparando en cierta medida que se esté recaudando dinero sin declarar, que se esté teniendo a personas, no sabemos de condición, pero no solo la Lotería Nacional, sino la Cruz Roja. Eso sí que es una actividad ilícita e ilegal. Que el propio Estado esté recaudando dinero en vez, es que se resulta increíble, porque la policía no se mete con ellos. Nosotros es lo que hemos denunciado. La policía lo único que hace es arremeter contra nosotros y alguna otra asociación más, pero sobre todo contra nosotros, pues yo les pediría desde aquí que también todo este tipo de casinos ilegales, de bingos, etcétera, pues que también contra ellos. Nosotros no tenemos conocimiento de ningún casino, ningún bingo ilegal. Si lo tuviéramos, lo denunciaríamos. Lo que sí que hemos denunciado es que sea la propia Administración de Lotería la que los vendedores pongan recargo sobre un dinero que se está evadiendo al fisco. Y por eso hay un juzgado, tanto en Córdoba, que hoy no lo han notificado, y han citado a declarar a la policía próximamente, en el mes de mayo, y el de Málaga también los han citado. Entonces queremos que la policía, la Administración, la Inspección de Hacienda, la Inspección de Trabajo, actúe contra eso. Porque evidentemente queremos igualdad para todos. Y un poco más, centrándonos en Granada, aquí tenemos la central, yo voy a presentar a Ezequiel, que es el director, tendremos como unos 50 vendedores, esta organización está abierta aquí hace, creo que 11 años, y bueno, y si queréis cualquier pregunta respecto a lo que he dicho, si no, le paso inmediatamente pues, la palabra a Ezequiel, para que explique o le pregunte cualquier cosa que queráis saber sobre lo que es el proyecto de la OIRE concretamente, en Granada y en su provincia. Ahí están las palabras de Javier Gallego, el jefe de los servicios jurídicos de la OIZ. Diana González, buenos días. Buenos días, Raúl. Ayer estuvimos en Córdoba, hoy en Granada directamente, ¿no? Parece que ahora nos toca esa zona de nuestro país, concretamente en esas provincias andaluzas. La Organización Impulsora de Discapacitados está llevando a cabo esta serie de ruedas de prensa pues para explicar su postura y bueno, pues manifestarse en contra de las actuaciones que está llevando la Policía Autonómica de diferentes provincias andaluzas contra este colectivo. A ver qué dice el delegado de la Organización Impulsora de Discapacitados en la provincia de Granada, Ezequiel Toledano. Gracias a esta organización y bien, como ha dicho Javier, no solamente personas con discapacidad, sino solidarizarnos también con la situación económica actual que está viviendo el país, con familiares que tengan discapacidad, que no puedan valerse por sí mismos, alguien cercano de su familia que pueda desarrollar ese trabajo por él para poder llevar un sueldo a casa y sacar adelante sus hogares y invitar a todos los granadinos que tienen un puesto de trabajo aquí para cuando quieran acceder a esta organización, que hay muchos vendedores aquí en Granada que están desarrollando su venta desde hace mucho tiempo y que lo que pedimos simplemente es la igualdad, que todos tenemos derecho. La igualdad en este país es trabajar todos de la misma forma y todos en las mismas condiciones. No queremos ni más ni menos que se nos reconozca la labor que desarrolla la OI por toda España, la península, Canarias y Baleares. Y bueno, como ha dicho bien Javier, son 115, 116 oficinas las que hay abiertas en toda España. No llevamos 3 días, son 25 años lo que esta organización lleva realizando esta labor, y yo creo que es una labor muy importante y muy a tener en cuenta, porque, bueno, estos 25 años se han vivido muchas cosas, se nos ha acusado de todo tipo de delitos, y, bueno, prácticamente ahí están los autos judiciales, entre ellos el más importante, el de la Audiencia Nacional, que dictamina que no desarrollamos ninguna actividad ilícita, que no cometemos delito alguno y que no estamos totalmente legalizados y constituidos en todos los registros de asociaciones, el Ministerio del Interior, todo lo que conlleva la situación que nos encontramos. Y nada más, invitar a todas las personas que sigan apoyándonos, que sigan confiando en nosotros, que sigan comprando a nuestros vendedores en la calle, porque los vendedores venden no solamente boletos de lotería, sino ilusión para que el premio pueda caer aquí en Granada. Se han dado 2 premios en los 11 años que llevamos. No ha habido ningún tipo de problema a la hora del cobro de los premios, cosa de la que también se nos acusa. Y no solamente aquí, sino que en 25 años no ha habido ninguna denuncia por parte de nadie de un impago de premios. Entonces, yo creo que eso es una credencial importante para creer y apoyar a esta organización que viene realizando una actividad solidaria y apoyando a todas las personas con discapacidad. Muy bien. A ver. Ahí estaban las palabras de Ezequiel Toledano, el delegado de la OIZ, precisamente en Granada, Diana. Pues sí, Raúl, la actualidad de esta casa, de la Organización Impulsora de Discapacitados, hoy nos lleva hasta esa provincia, hasta Granada. Seguramente la semana que viene también nos desplazaremos hasta alguna otra delegación en esa comunidad autónoma. Ya sabemos, la Organización Impulsora de Discapacitados, pues reivindicando su papel en la sociedad y su derecho a trabajar como cualquier otro colectivo en España. Muy bien, pues estamos atentos a esa nueva convocatoria que llegará seguramente, como bien dices, en la próxima semana, aunque seguiremos en Andalucía, ¿no? Uh-huh. Parece ser que sí. Desgraciadamente, pues ahora surgen algunos problemas aquí, en esa zona de España, cuando, por ejemplo, aquí en Talavera, pues ya estamos más que asentados y la sociedad nos reconoce la labor que venimos haciendo y ayuda a colaborar para que personas con un grado importante de discapacidad puedan trabajar. Diana González, muchísimas gracias. Hasta luego, Raúl. Adiós.